Sonidos, no palabras. What have you done? ¿Qué has hecho? What have we missed? ¿Qué hemos perdido? What have they bought? ¿Qué han comprado? What have you won? ¿Qué han ganado? What have we forgotten? ¿Qué hemos olvidado? What have they stolen? ¿Qué han robado? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? What have I said? ¿Qué he dicho?